Pasamos al punto número 6, ahora sí, ¿no? Acuerdo que proceda sobre moción presentada por la Asociación de Afectados del vuelo JK5022 solicitando el apoyo de este ayuntamiento. Pasamos al dictamen. Por 3 votos a favor de los concejales de UPI y PIL y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote, se aprueba la moción presentada por la Asociación de Afectados del vuelo JK5022. Tiene la palabra el concejal de San Borondón. Por supuesto que vamos a dar nuestro apoyo y seremos solidarios con este trágico accidente que todavía siguen sufriendo después de tantos años, siguen sufriendo estas defensas, ¿no? Por lo tanto, apoyarlo. Totalmente de acuerdo. Gracias. ¿Ganemos? Bueno, en esta moción presentada por los afectados del vuelo JK5022, votaremos a favor de esta propuesta en los 3 puntos mencionados. Y más concretamente en el punto 3, en el que se indica apoyar públicamente y difundir en prensa, redes sociales y otros medios como los que cuente el ayuntamiento las concentraciones que la asociación JK5022 realizará cada día 20 de cada mes, por ser un favor de bien común. Indicar que en ese fatídico día 20 de agosto de 2008, que ya han pasado más de 8 años, perecieron 154 pasajeros, casi la mitad de ellos eran canarios o residentes. Además, quiero decir que desde el día 20 de abril de 2017 fue la primera concentración en los aledaños del Parque San Telmo de Las Palmas de Gran Canaria. Le siguió el 20 de mayo la segunda, y así será sucesivamente hasta que se recojan sus reivindicaciones. Desde Ganemos Lanzarote estaremos con ellos y con su lucha. Podemos. Muy bien, gracias. Zoe. A favor. Coalición. Sí, este es un problema, por desgracia, que están padeciendo desde esta asociación y los familiares de todas estas víctimas. Comentaba incluso el otro día la presidenta que creo que en contactos que ha mantenido ella con diferentes países en accidentes similares, el único país donde no se ha formalizado esta comisión ha sido en España, y por lo tanto nosotros estamos completamente de acuerdo con esta moción. Gracias. Nosotros, como comentábamos el otro día, estamos totalmente de acuerdo, porque además en este caso yo creo que a todos nos ha tocado más de cerca. Seguramente algunos de nosotros conoceremos, si no alguna víctima, algún familiar o algún conocido hemos tenido de una tragedia de tal envergadura. Por lo tanto, vamos a votar a favor, y entiendo que en este asunto hay unanimidad, para no tener que nombrar a los partidos, unanimidad de toda la corporación.